Este programa fue grabado el lunes 22 de marzo de 2010 a las 3 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura pánica. Y como siempre les hablamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y no nos olvidemos de nuestros amigos de Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y los de Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Oye, sabrosita esa música, Linsabel. Sí. Cuéntanos qué es y por qué, sobre todo. Ese es el tema Take a Chance on Me, Toma una oportunidad sobre mí, conmigo, del grupo ABBA. Y la traigo porque el grupo sueco de música pop, que llegó a ser un éxito comercial en la década de los 70 del siglo pasado, tenía temas como este, como Dancing Queen, Mamma Mia, que fue parte de la banda sonora de una película el año pasado. Y estos temas dieron la vuelta al mundo, interpretados por Benny Andersson, Annie Fridlingstad, Björn Ulvaeus y Agneta Faxtock, quien precisamente estuvo de cumpleaños el 5 de abril celebrando sus 60 años. Yo no sabía, y lo admito, que ABBA es un acrónimo de las primeras letras de los integrantes. Sí, fíjate. No lo sabía. Agneta, Björn, Benny y Annie Frid. Bueno, Annie. Oye, qué bueno eso, interesante. Sí. ¿Qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales? Del 5 de abril hasta el domingo, hasta el día como hoy, 11 de abril. ¿Quiénes nacen, Isabel? En 1896, el poeta cubano Regino Pedroso. También nace en 1929, Hugo Claus, escritor belga. Fallece en el año 1948 el presidente de Venezuela. No, fallece en el año 1969, perdón. El presidente de Venezuela en el año 1948, escritor don Rómulo Gallegos. Y como usted es especialista en literatura para niños y jóvenes, yo quiero que usted me corrija y me diga si el apellido de María se lee tal cual como dice allí. Exactamente. María Gripe, escritora sueca de literatura para niños y jóvenes, ganadora del premio Hans Christian Andersen, fallece en el año 2007. Así es. Oye, por cierto, perdón, y el premio lo recibió en el año 1974. Sí. Correcto. 6 de abril. En el año 1943 se publica El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Una obra, por supuesto, inmortal. Nace en el 6 de abril de 1671 Jean-Baptiste Rousseau, escritor francés. En 1888 Dan Andersson, escritor sueco. Y en 1902 también nace Julien Torma, dramaturgo y poeta francés. En el año 1992 fallece el novelista y divulgador científico Isaac Asimov. Pasamos al 7 de abril y tenemos que en dicha fecha nacen en 1770 William Wordsworth, poeta inglés. Y en 1889 Gabriela Mistral, poetisa chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945. También nace en 1891 Victoria Ocampo, escritora y editora argentina, fundadora de la revista Sur. Fallece en el año 1668 William Davenant, poeta y dramaturgo inglés. Dicho esto, pasamos al 8 de abril y tenemos que fallecen en 1919 Dolors Morcedat y Vidal de Macià, escritora catalana. En el año 1928, Roberto Pairó, escritor argentino. Y también fallece en 1931, Erik Axel Karfeldt, poeta sueco, premio Nobel de Literatura en 1931. 9 de abril. A ver, ¿quiénes nacen? En 1821, el poeta francés Charles Baudelaire. Wow, casi nada, ¿no? También nace en 1912 Lev Kopolev, escritor soviético. Fallece el 9 de abril de 1553 François Rabelais, escritor francés. En 1917 también fallece Edward Thomas, poeta inglés. Y en 1936, Francisco Villaespesa, poeta español. Pasamos al 10 de abril y tenemos que nace en 1827 Lewis Wallace, escritor estadounidense. En 1910, Umar Ubo Rishash, poeta y diplomático sirio. Y en 1939 nace José Roberto Zea, escritor salvadoreño. Fallecen en el 10 de abril, en el año 1882, el poeta inglés Dante Gabriel Rossetti. También fallece en 1931 Khalil Gibran, escritor norteamericano de origen libanés. Y tal día como hoy, un 11 de abril, nace en el año 1893 Fernando Paz Castillo, poeta, crítico literario, diplomático y educador venezolano. Nace en el año 1900, igualmente el 11 de abril, Sándor Márai, escritor húngaro. Fallece en el año 1977 el poeta francés Jacques Prévert. En 1987 fallece Primo Levi, novelista, ensayista, científico italiano superviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau. En el año 1988 fallece el escritor suramericano Alan Paton. Y en el año 2009, hace un año, Linsabel, fallece Corín Tellado, escritora española. La noticia, hay muchas noticias, pero vamos con la más importante. Empecemos con la exposición que hay en la Galería de Arte Nacional en su nueva sede. Es una exposición a cargo de la Fundación Museos Nacionales y la Biblioteca Ayacucho, donde están integrando el arte, las artes plásticas con la literatura, y presentan la exposición Lecturas, Biblioteca Ayacucho, en la Galería de Arte Nacional, donde se hace un recorrido por la historia del país simultáneamente con la historia de la Biblioteca Ayacucho. Pueblos originarios, invasión, independencia. Ese es el recorrido que ofrece la curaduría, donde se puede apreciar las obras plásticas relacionadas con la historia y la literatura en un recorrido por la pintura del pensamiento americano. Esta exposición celebra los 35 años de la fundación, tanto de la Biblioteca Ayacucho como de la Galería de Arte Nacional. Si usted quiere tener más información, porque en la programación se incluyen talleres para niños adultos, usted puede consultarlo en el teléfono 576-8707 de la Galería de Arte Nacional, 576-8707 en Caracas. Así es. Tenemos también que La Rana Encantada, en alianza con el taller Plastilinarte, estará todos los sábados del mes de abril, de 4 a 6 de la tarde, celebrando el mes del libro en el Centro Comercial Millennium, así que no se lo pierdan, porque hay actividades para toda la familia, cuentacuentos, talleres de expresión plástica para padres e hijos y novedades de las principales editoriales infantiles del país. Lo más importante de esto es que usted no va a pagar ni medio, porque la entrada es totalmente gratuita. Y si quieres más información, visita www.laranaencantada.com. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se escribe una telenovela? Todo el tiempo me lo pregunto y quisiera hacerlo. Honestamente quisiera hacerlo. Bueno, entonces tienes tu oportunidad de oro. Tú dices. Porque en este momento, Wow Producciones y los talleres Imago Mundi de la poeta venezolana María Vázquez Benarroch, amiga de la casa, abrieron un seminario práctico que se llama precisamente así, ¿cómo se escribe una telenovela? Está dirigido a todas las personas interesadas en la escritura de telenovelas, especialistas en cine y televisión, estudiantes de comunicación social, arte o letras. Y el objetivo principal es conocer la estructura a través de la cual se escribe una telenovela desde los primeros pasos. Cómo se diseña, cuáles son las estructuras de las tramas, cómo integrar un proyecto que puede ser presentado en cualquier televisora nacional o internacional. María Vázquez Benarroch, además de ser una magnífica poeta, excelente maestra y encantadora persona, es una reconocida libretista y escritora que trabajó nada más y nada menos con Julio César Mármol. José Ignacio Cabrujas y Kiko Olivieri, en los clásicos de las telenovelas venezolanas, como por ejemplo La Dueña, La Fiera, entre otras. Las inscripciones están abiertas y el cupo es limitado a 20 participantes. Comienzan el 13 de mayo de 5 a 9 de la noche todos los jueves. Las inscripciones y más información las pueden obtener por el teléfono 961-4846, 961-4846 aquí en Caracas. Así es. Y dicho esto, vamos a disfrutar de la lectura que va a hacer Linsabel de un fragmento de La Hora Menguada de don Rómulo Gallegos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Clamaba Enriqueta con las manos sobre las sienes, consumidas por el sufrimiento, paseándose de un extremo a otro de la sala, impregnada todavía del dulce y pastoso aroma de nardos y azucenas del mortuorio reciente. Ya me lo decía el corazón. No era natural que tú te desesperaras tanto por la muerte de Adolfo. Si parecía que eras tú la viuda y no yo, y yo tan ciega, tan cándida. ¿Cómo es posible que no me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando? ¡Traicionada por mi propia hermana en mi propia casa! Amelia la oía sin protestar. Tenía el aire estúpido de un alelamiento doloroso. Sus ojos, que un leve estrabismo bañaba de languidez y dulzura, encarnizados por el llanto y por el insomnio, seguían el ir y venir de la hermana con esa distraída persistencia del idiotismo. Parecía abrumada por el horror de su culpa, pero no reflexionaba sobre ella, ni siquiera pensaba en el infortunio que había caído para siempre sobre su vida. Atormentada por los celos, trémula de indignación y de despecho, Enriqueta escarbaba con implacable saña en aquella herida que era el dolor de ambas, arrancándole las más crueles confesiones a la hermana, quien las iba haciendo dócilmente con la sencillez de un niño, llegando a un inquietante extremo de exageración cuando Amelia le confesó que era madre. ¡Ella! Que tanto lo deseara, no había podido serlo durante su matrimonio. No era el colmo de la crueldad del destino para con ella que tuviese que amargar aún más con el despecho de su esterilidad y su dolor y su ira de esposa ofendida, de hermana traicionada. Esto solo le faltaba, tener de qué avergonzarse. Al cabo, la violencia misma de sus sentimientos la rindió. Lloró largo rato, desesperadamente. Luego, más dueña de sí misma y aquietada por el saludable estrago de su tormenta interior, le dijo a la hermana con una súbita resolución: bien, hay que tratar de ver si se salva algo, siquiera el concepto de los demás. Nos iremos de aquí, donde todo el mundo nos conoce y nos sacarían a la cara esta vergüenza. Nos instalaremos en el campo hasta que tu hijo haya nacido, y será mío. Yo mentiré y me prestaré a la comedia para salvarte a ti de la deshonra. Pero no se atrevió a expresar su verdadero sentimiento, agregando: y para librarme yo de las burlas de la gente. Porque en aquel rapto de heroica abnegación no podía faltar, para que fuese humana, el flaco impulso de una pequeña pasión. Amelia la oyó con sorpresa y se le llenaron de lágrimas los ojos, que parecían haber olvidado el llanto. Su instinto maternal midió un instante la enormidad del sacrificio que se le exigía. Respondió resignada: bueno, Enriqueta, como tú digas, será tuyo. Y eso fue un fragmento de La Hora Menguada de don Rómulo Gallegos, en la voz y la lectura extraordinaria que nos regaló Linsabel Noguera, acompañada además musicalmente por Rondas Primaverales de la Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, compositor ruso fallecido el 6 de abril de 1971 en Nueva York a los 88 años de edad. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Mm-hmm. Estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Escuchando la voz de quién? De Kurt Cobain. Además, esa canción, me parece que esa versión en particular está muy bien hecha. Sí, esta versión es muy rica. ¿Y por qué traemos hoy a Kurt Cobain a Librería Sónica? Bueno, porque lamentablemente, supongo que para los fanáticos, los seguidores de Nirvana, el 5 de abril de 1994 apareció muerto en su casa de Seattle. Se disparó a sí mismo y, bueno, y hasta ahí llegó su historia en físico, pero corrió por la eternidad su historia como, como músico, ¿no? Y además a esa edad tan, vamos a decirlo así, misteriosa, de los 27 años, edad a la cual sucumbieron también Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Jim Morrison. El señor este cantante de INXX, nunca recuerdo el nombre, y así otros más, a lo mejor se me escapan algunos, ¿no? Sí, pero es pero fue esa edad. El agobio de la fama. Así es, puede ser. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en este momento en compañía del escritor venezolano Francisco Zuniaga, autor de la novela La Otra Isla, quien tuvo la gentileza de invitarnos a su hogar, y para nosotros es un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido, Francisco. Gracias, bienvenidos ustedes a la casa. Yo le comentaba a Jason y a Valmore Muñoz en el Facebook, le decía que en esos días había fallecido Salinger. Y entonces él tenía, había puesto una frase que a él, un escritor, le gustaba tanto, que cuando él que había leído algo de ese escritor y le daban la sensación de tener que llamarlo imperativamente para conversar de lo que había leído. Y yo le había comentado a Jason precisamente, es que si yo tuviera el teléfono, lo llamo para decirle, qué buena novela. Y cuando Jason la leyó, pues estuvo totalmente de acuerdo. Cuéntanos, ¿cómo fue el trabajo de armar La Otra Isla? Porque es una novela muy estructurada, que se lee muy sabroso, pero se siente esa estructura y ese trabajo de escritor. Bueno, La Otra Isla tiene una historia interesante, porque para comenzar la escribí íntegra en Alemania. O sea, no escribí aquí ninguno de los pasajes de La Otra Isla, ni siquiera la corregí aquí. Yo cuando yo estuve en Alemania entre el 2002 y finales del 2003. Cuando regresé a Venezuela en el 2004 ya traje la novela conmigo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo partí de una anécdota. En Margarita se había ahogado un alemán, y entonces vi que había una carta de la hija de ese señor diciendo que cómo era posible que no le dieran ninguna explicación de lo que había pasado. Entonces, a partir de esa anécdota, y sabiendo que en Alemania el gobierno le da explicación siempre y siempre le da respuesta a los ciudadanos de todo lo que pasa, yo dije, esta alemana se debe estar sintiendo muy mal, porque ella está acostumbrada a un tipo de gobierno que no tiene nada que ver con el gobierno que tenemos nosotros. El resultado fue, pues, que a partir de esa anécdota empecé a construir un relato con la idea de que fuese un cuento. Después dije, bueno, pero aquí hay más cosas, ¿no? Entonces se fue haciendo una historia ya más compleja. Evidentemente yo tenía muchas más cosas que decir de Margarita que las que yo mismo creía que tenía. Y el resultado, pues, fue La Otra Isla. Después, lo que más me ha sorprendido ha sido la reacción del público, porque nunca la esperé realmente. De hecho, Francisco, yo me aventuré a decir, y creo que al Isabel se lo comenté, que si a mí me llegasen a preguntar cuáles son las mejores 10 novelas que se han publicado en Venezuela, de autores evidentemente venezolanos, en la última década, yo me arriesgaría a decir que La Otra Isla debe estar allí, por muchos factores. Y fíjate que tú mismo acabas de comentar que partes de un hecho fortuito. Yo también me atrevería a decirlo. Y fíjate que lo sabroso de este comentario que haces, que partes de un hecho que sucedió, ¿no? De la muerte de un alemán, ¿no? Pero entonces, después de allí, de salir la historia de La Otra Isla y todo lo que está contenido en la novela, entran otros elementos muy pintorescos, muy propios de la venezolanidad y muy propios de la isla de Margarita, que es el caso también de las peleas de gallo, pero que está tan bien delineado en la novela que es casi poético ver ese mundo de los gallos que están inmersos en la otra isla. Eso forma parte de todos esos otros elementos extras a la muerte del alemán. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Los gallos están allí y mucha gente me pregunta, ¿y usted es gallero? No, yo no tengo nada que ver con los gallos, y me parece tan brutal como pueda parecerle a cualquier persona más o menos civilizada. Los gallos, sin embargo, han formado parte de mi vida porque yo nací y crecí muy cerca de esa gallera, que a unas casas, 3-4 casas por medio de la gallera que allí describo. Y la gallera fue un lugar de juegos de la infancia, lo que me permitió familiarizarme con la rutina de la gallera. Yo sé muy bien qué es lo que se hace en la gallera. Participaba en algunas tareas menores de la cuestión de cuidar los gallos. O sea que tú tienes algo de Fucho. No, es un personaje que me viene a la mente de gente que veía en el ambiente de los gallos, por supuesto. Y en los sábados, que era el día en que había peleas de gallos, pues perfectamente entraba y veía las peleas. Y sabía. Y no sé por qué razón, quizás por el hecho de ser niño en Margarita en esa época, por la forma en que podíamos valorar las cosas, pues no me parecía tan brutal la cuestión de los gallos. Eso fue después, cuando me eduqué. Claro, porque eso forma parte de la tradición, de lo que tú vives todos los días, y la cotidianidad no te asombra. Y ciertamente, porque la gallera, pues sí, los gallos estaban presentes, omnipresentes en la vida de uno en ese momento, porque en Margarita en ese momento había muchos galleros y había muchas galleras. En el barrio donde yo vivía había dos. O sea, te estoy hablando de que había muchos gallos. Entonces, es un mundo de lo que ahora podríamos denominar un submundo. Y para un alemán no es un submundo. Yo creo que tendríamos que buscar otra palabra para describirlo. Sí, otra dimensión. Otra dimensión. Una cosa absolutamente fuera de cualquier parámetro que guíe la conducta de uno de estos señores alemanes. Y entonces, claro, hay un momento que yo me planteo la búsqueda de un mecanismo que haga creíble la historia de por qué este señor se vuelve loco. Y los gallos, ahí también participa otra anécdota. Cuando yo era más joven, bastante más joven, por allá por Margarita estuvo un americano, por la Asunción, y él se hizo gallero y se volvió loco por los gallos. Y perdió todo lo que tenía, porque en los gallos pasa mucho eso, que la gente se arruina, como en cualquier juego de envite y azar. Y entonces ese personaje, si le pasó a este gringo, ¿por qué no le puede pasar a un alemán? Entonces, a función a eso, construí esa vía hacia la locura. Pudo haber sido otro, a lo mejor se enamoraba de una margariteña y le pasaba lo mismo. Exactamente. Fíjate que, hablando de enamorarse de una margariteña, precisamente una de las cosas que tiene la novela es ese ambiente de sensualidad y pasión que está finamente hilado y no se siente en ningún momento que te afoca o que te empuja, sino que lo vives de una manera muy sabrosa, muy cálida. Y un poco esa sensualidad caribeña es lo que lleva a el alemán de tu novela a sentir primero tener esa percepción casi que como de reencarnación con los gallos cuando comienza a escucharlos cantar y se va bien y va curioseando hasta que se mete con ellos, ¿no? Y luego esa pasión obsesiva que también te la da el Caribe, que el amor aquí es así como de telenovela. Y el amor de él por los gallos es un amor obsesionado, apasionado. Y sin embargo, la contraparte de la sensualidad de Renata, que hay un calificativo con el cual la describes, que es una mujer atractiva, porque tiene ese atractivo de las mujeres, que es una mujer aseada. Esa contraposición de esa sensualidad de esa mujer aseada, que es encontró, como quien dice, la civilización en el paraíso y esta otra sensualidad apasionada y arrebatada del alemán, del esposo, que encuentra es esa parte oscura, que es un poco quizás la referencia a la lectura que se le repite en la cabeza al abogado de El corazón de las tinieblas. De Lubina, de Juan Rulfo. Ah, Lubina, ¿no? Juan Rulfo, ¿verdad? Pero hay mucho la atmósfera esa, la atmósfera que está en El corazón de las tinieblas, sí. Que es la que está implícita en toda la relación de estos señores con un mundo que no es el de ellos, un mundo completamente ajeno para ellos. Entonces, claro, la sensualidad atrapa a cada quien, creo yo, en función a su estructura mental y en función a cómo es. Entonces él se deja atrapar por los gallos y se convierte lo de los gallos en una obsesión, y ella se deja atrapar por un margariteño. Entonces también funcionó en el caso de ella lo de la sensualidad. De alguna manera también buscó otro gallo. Y antes de ir al cierre, les recordamos que estamos obsequiando los libros de Francisco Zuniaga, El pasajero de Truman, cortesía de Bolsillo, Mondadori, y La otra isla, cortesía de Oscar Totman Editores. ¿Qué tienes que hacer para llevarte estos libros a tu casa? Mandar tu mensaje de texto al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y estás llevándote La otra isla y El pasajero de Truman de Francisco Zuniaga para tu casa, cortesía del autor Oscar Totman Ediciones y de Bolsillo Mondadori. ¿Qué el costo de mensaje cuál es? Un bolívar fuerte más básico masiva. Y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema sabroso, un tema que se llama Perla Fina, interpretado por Mongo Santamaría, músico cubano, nacido el 7 de abril de 1922. En el año 1963, por cierto, se apuntó su primer éxito entre los 10 sencillos más vendidos con Watermelon Man, composición escrita por Herbie Hancock. En 1977 le concedieron un Grammy para su álbum Amanecer. Y escuchando Perla Fina, continuamos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Francisco Zuniaga en Librería Sónica. Cuando yo estaba leyendo y estaba en la ensoñación de el texto que se le repetía en sueños y que tenía ya casi obsesionado al abogado, yo pensaba, yo decía, esto se siente como Juan Rulfo, esto se siente como Pedro Páramo. Se siente en ese sentido. Y cuando descubrí luego que era Lubina, fue una sorpresa. Primero, uno se siente chévere con uno mismo porque dice, mira, o sea, mis referencias no estaban tan mal. Y luego te sorprende porque la atmósfera está, como bien decíamos en el corte anterior, tan cargada de esta sensación de la novela de Joseph Conrad, de esa cosa oscura y reversada, de ir hacia un lugar desconocido y que no entiendes cómo funciona, pero al mismo tiempo de esta especie de realismo mágico que atrapa con los gallos. Y sí, tiene que ver un poco con la luz y el temperamento y el clima y la parte geográfica. ¿Cómo es ese vínculo de la construcción del personaje con esa Margarita que tú recordabas en Alemania? Esta presencia y esta mezcla de la literatura de Rulfo con la literatura de Conrad, si no fue premeditada. Surgió producto del proceso creativo, donde uno va más o menos avanzando en la estructuración de una novela y un poco, bueno, es por ensayo y error. Muchas veces escribes 20, 30 páginas y tienes que desecharlas, ¿no? Sí, yo quería hacer un contraste. Yo quería hacer un contraste entre la actitud de los funcionarios públicos que aparecen en la novela, que estarían obligados a indagar y buscar la verdad, y la actitud de los intelectuales que lo hacen sin que nadie se los pida y sin que eso les vaya a reportar ningún beneficio tangible, material. Entonces es una búsqueda distinta, la búsqueda de... para la gente que todavía no ha leído la novela, pues un abogado margariteño se despierta y está recordando que le retumba en la cabeza un pequeño texto en inglés y él quisiera saber de quién era el texto y empieza a averiguar entre sus lecturas en inglés y en español, y esa búsqueda del autor se convierte para él y para uno de sus amigos en una obsesión sana, una búsqueda, sí, en buscar... por una cuestión que forma parte del ser intelectual, es decir, buscar la verdad, buscar el conocimiento, independientemente de que no hay ningún lucro por eso, o que eso te vaya a reportar un beneficio inmediato, es decir, no es eso lo que mueve a los intelectuales. Entonces, ¿por qué Rulfo? Bueno, porque en mis manos cayó una antología de cuentos latinoamericanos traducidos al inglés, una edición inglesa, y entonces me puse a leer los cuentos y en particular busqué a ver si había algún cuento de Rulfo, y efectivamente estaba Lubina, porque Rulfo ya de por sí en español, bueno, no era fácil leerlo, ¿no? Tiene muchos mexicanismos. Te dije, bueno, ¿cómo van a hacer con Rulfo? Y me puse a leer la cuestión de Rulfo, la traducción, y bueno, de ese ejercicio, de esa cosa, surgió toda esta parte de la novela, que es un poco eso de que uno está escribiendo y en la medida en que te sientas a escribir, escribes. Si te quedas por ahí viendo televisión, no lo vas a conseguir. Bueno, y me das pie, de hecho, Francisco, a preguntarte algo que para nosotros es prácticamente obligatorio, y a los amigos oyentes les escucha saber eso. ¿En qué momento escribe Francisco? ¿Hay una metodología? ¿Francisco tiene algún horario particular? ¿Escribe sobre el papel, lápiz y papel, o va directo a la computadora? ¿Cómo hace Francisco para escribir? Sí, bueno, como todas las cosas, sí, cuando se trata de trabajo, yo creo que hay que tener un poco de orden. Yo escribo muy temprano en la mañana. Normalmente, cuando estoy en el proceso de escribir una novela, me levanto a las 4 y comienzo a escribir a eso de las 4:30, y lo hago más o menos hasta las 7:30 de la mañana. Entre 2 y 3 horas escribo, pero escribo todos los días, y en las tardes corrijo y si es posible avanzo un poco. Escribo directamente en mi computadora. De hecho, creo que si no hubiese computadora no me habría puesto a escribir ese montón de páginas en una máquina de escribir, corrigiendo los errores y la cosa, y tampoco a mano. Ya casi no escribo a mano realmente, de manera que ahorita mi letra incluso se ha hecho casi que ilegible, porque no he perdido la habilidad de escribir a mano. Yo soy un hombre de los que le encantan las computadoras. El procesador de palabras ha sido uno de los grandes inventos de la humanidad. Linsabel tiene en este momento La Otra Isla, libro que hoy estamos obsequiando por cortesía de Oscar Todman Editores, y hay muchos fragmentos, Linsabel, muchos pasajes que son estupendos. Francisco comentaba de ese gran amigo del abogado, que es el psiquiatra, que también tiene un papel muy importante porque es una especie de investigador en que se faja con él. Es su cómplice en la búsqueda de quién es el autor de ese poderoso párrafo en inglés. Es importante decirle a los amigos de Librería Sónica, bueno, que por favor lean la novela, porque es una novela extraordinaria, y es una novela que está lindando allí con lo poético por la manera en que está narrada. Yo tengo mi texto, Francisco, resaltado, con tilde, subrayado, cosa que para uno es un buen hábito, para otro es muy malo. Pero lo que quiero decir en todo caso, que es una novela que hay que leerla porque nos recuerda mucho esa venezolanidad que yo comentaba en el corte anterior. De hecho, ya ese título, La Otra Isla, ya ese elemento, esa palabra allí, ese elemento de otredad, evidentemente nos está diciendo a nosotros que hay otra isla paralela, que si bien es cierto es aquella que muchos turistas conocen, tanto venezolanos como extranjeros, sabrosa, rica, con unas playas extraordinarias, con gente muy amable, etcétera, etcétera, bueno, sin contar por supuesto ni saber el tema de la compra y todo el cuento, también está la otra isla que uno incluso como venezolano ha visto, al menos yo he visto. Tú, esa de mañana. Sí, esa frase es buenísima. Esa isla que tú vas y me ha pasado y no tienes un semáforo que indique los colores porque está apagado, los rayados sencillamente ya se borraron. Una vez me metí por una calle totalmente en contrasentido y la persona que vino del otro lado me insultó. Y yo, bueno, pero ¿y qué culpa tengo yo si no hay una flecha que me diga, mira, es por aquí o es por allá? Eso, entre otras cosas, forma parte de esa otra isla. Sí, es la cotidianidad de la gente de un lugar cualquiera. Tú lo ves en cualquier circunstancia. De hecho, mira, lo que acaba de pasar en Caruao con esta la familia de Valentina Quintero. Sí. Quintero, que yo creo que es un sueño que está un poco en la mente de muchos venezolanos. Oye, cuando estemos viejos, nos vamos a retirar a un pueblito estos de la costa, donde haya playa, y vamos a estar tranquilos, y vamos a tener nuestra casa allí, y vamos a integrarnos con la gente. Bueno, no es tan fácil integrarse con la gente. No es tan fácil ingresar a un mundo al que tú no perteneces. Entonces, cuando la gente va a Margarita, pues claro, hay un circuito que es el circuito de la gente que no es margariteña, que va como turista o que va de paso o que va con el ánimo de quedarse a vivir, pero que nunca se va a integrar. ¿Por qué? Porque hay una forma, hay un discurso, hay una visión, un tiempo que no está, que no coincide, que van en líneas paralelas. Y entonces la gente simple y llanamente se sorprende, que es un poco lo que le pasa a los alemanes. Si ellos vienen al paraíso, pero entonces, bueno, se sorprenden con que no es el paraíso, es el infierno. De hecho, justamente acabas de aclarar el punto que iba a comentar, Francisco. Si para el propio venezolano distinto a la isla de Margarita, bien sea caraqueño o de otra ciudad, si para nosotros puede ser difícil, y es difícil por lo que acabas de decir, imagínate tú para este señor, para este Wolfgang, que terminó llamándose Gorfan. Claro, es mucho más difícil todavía porque hay el problema del idioma, de la etnicidad, de las culturas, es decir, de todos los elementos. Es decir, ayer es todavía mucho más extraño. Entonces, esa es una realidad, otra realidad, ¿verdad?, que va hasta un poco más allá de la que tú percibes a nivel superficial y que puede ser muy dura, puede ser terrible, como es el caso de ellos, pues sí, una realidad que los cambia, que los transforma, que los convierte en otras personas. Incluso es una realidad que también por rebote, como en las mesas de billar, afecta a la mamá, porque cuando ella llega esperanzada que va a encontrar una respuesta a esa carta anónima que recibió, y se ve en aquel enredo, leguleyo, semijudicial, porque no llega a ser judicial, donde todo, nada importa, nada le importa a nadie, el caso se cerró, ahí no hubo ningún indicio de algo raro, ya está, ese señor se ahogó. Y ella sentía que tenía que ver algo más, irse sin nada en las manos y descubrir esa otra isla, esa isla de la postergación, esa isla donde no hay. La solidaridad está, pero es para acompañarte, no para solucionar. Es otra visión también de esta misma Margarita. Y aunque nosotros estamos hablando en este momento de estas cosas que quizás no son tan positivas, eso le da un valor por oposición a todo el resto de la novela, donde se hablan de las cosas ricas que tiene la isla, como la amistad, la solidaridad, el encontrarte con tus amigos de toda la vida y conversar en una plaza, como ver que tienes un lugar donde puedes echar raíces y donde puedes prosperar si no te envicias con los gallos. lo voy a leer para los oyentes este pedacito que es muy bueno. Y nos vamos al corte luego de esto. En una acción muy rápida, uno de los gallos inmovilizó la cabeza de su oponente. Logró asirlo con el pico por la costura carnosa que le había dejado el recorte de la cresta y sin soltarlo, pegó un salto poderoso, moviendo sus patas en una parábola similar a la de una puñalada asesina. Con una de sus espuelas, no pudo ver cuál, alcanzó a su adversario de lleno en el sitio justo del pescuezo, donde el ave desgraciada tendría la yugular, y le abrió un boquete hondo, por donde comenzó a brotar la sangre en chorros intermitentes al compás de los latidos de su corazón. Y antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando dos libros, ambos autografiados por su propio autor, Francisco Zuniaga. La Otra Isla, una cortesía de Oscar Todman Editores, y El Pasajero de Truman, cortesía de Bolsillo Mondador. ¿Y qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo de mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masivo. Además, todo un lujo. El Pasajero de Truman y La Otra Isla de Francisco Zuniaga, autografiado. Ya venimos con más. De Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. On the leaves and blood at the root. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando la voz de Billie Holiday, apoyada Lady Day, cantante estadounidense de jazz, considerada una de las voces más influyentes del género. Billie Holiday nació el 7 de abril de 1915 en Filadelfia. Pero háblame, antes de continuar en la última, con el último segmento de la entrevista, del tema. Ah, el tema. El tema se llama Strange Fruit. Ajá, que además fue un tema importante. Sí, porque fue considerado la mejor canción del siglo XX por la revista Time en el año 1999. Esta canción la escribió bajo el seudónimo de Lewis Allen, el profesor judío de origen ruso, Abel Meeropol. Y era un poema llamado Fruta Amarga, Bitter Fruit, que describía los brutales asesinatos perpetrados en el bucólico escenario sureño donde vivía. Luego lo musicalizó, convirtiéndolo en la contundente canción Strange Fruit. Y dicho esto, vamos a escuchar el último segmento de la entrevista que le hiciéramos al escritor venezolano Francisco Zuniaga. Los personajes están muy bien construidos, desde los personajes del pueblo, los pintorescos, hasta estas personas que son extranjeros en la tierra y su visión de nuestro país y precisamente de Margarita desde ese punto de vista de la organización. ¿Cómo consigues a Edeltraud? Edeltraud es un... incluso ella no se llamaba así. Cuando yo estaba escribiendo la novela, yo tenía otro nombre para ella, pero una persona me llamó la atención sobre el hecho de que, bueno, tú sabes que hay nombres que se ponen de moda en Alemania también. Entonces ella me dijo, bueno, pero si esta señora tiene 72, 73 años, no puede llamarse así como tú dices, porque en Alemania la gente hace 70 años no se llamaba así. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, más o menos los nombres eran estos, y entre esa lista de nombres estaba Edeltraud. Edeltraud viene a buscar una respuesta por la muerte de su hijo y se encuentra con un mundo que inmediatamente ya se da cuenta es impenetrable, dice, donde Dios está en emergencia. Y entonces ella dice, mira, aquí lo que va a terminar pasando es que yo voy a perder la fe en Dios, porque oye, este Dios de ustedes no es el mismo. Si aquí este Dios está, es un Dios que vive viendo a ver cómo hace, porque un Dios permanentemente ocupado, no tiene tiempo para estas cosas, pues. Y yo creo mucho en Dios y no me voy a quedar aquí para esto. Entonces, ella rechaza siquiera entrar en ese mundo porque percibe que hay una brecha, que hay realmente un abismo entre uno y otro. Y se va, pues, se va aún sin la respuesta. Porque tampoco ya entiende que la respuesta probablemente nunca se produzca. Y esta construcción de los personajes coloquiales, por ejemplo, el muchacho que luego se queda con ellos de asistente en el kiosco en la playa. Y William, que, William, que mira este pedacito. Richard. Sí, yo sabía que tenía un nombre extranjero. Richard dice en un capítulo, en el capítulo 18, miren, panitas, aquí un tipo como yo no tiene nada que buscar. O sea, tipo como nosotros, pues, que no fuimos a la universidad, sino que terminamos el ciclo básico ahí, y para rematar no somos hijos de nadie con real. Así que a uno lo que le sale es conseguir un trabajito por ahí, en un almacén de Puerto Libre como vendedor de pacotilla. Pero yo no me veía encerrado de la mañana a la noche en una tienda que no te da ni para comerte una papa buena. Ni quería ponerme a surfear de tienda en tienda, porque ustedes saben cómo es. Si sopla una brisita te dan trabajo, pero cuando la cosa se pone dura te botan sin mucha vaina. Esa manera de hablar, ¿de dónde sale? Del común. Yo creo que la gente joven que más o menos al estrato social que pertenece a Richard, hablan así. Son capaces de hablar en términos de lo que llaman el nivel culto del habla. Pero también, bueno, están en su nivel coloquial, vulgar. Y cuando digo vulgar no estoy hablando en lo que en lingüística se habla del nivel del lenguaje, pues, ¿no? A nivel del vulgo, pues ellos también tienen su particular forma de hablar, no se habla de la misma manera. Y entonces él está hablando con sus panas, pues está hablando en ese mismo plan. Es el criollo guachamarón, el tipo que está buscando una oportunidad, está buscando empatarse en una grande, como se decía en una época. Sí. Y en cierto modo lo logra, porque Richard está en una grandísima, porque me recordaste ese calificativo que usa Francisco en la novela, de una mujer con esa cualidad de aseada. Y uno no lo piensa como hombre, evidentemente también las mujeres pueden pensarlo a su vez de los hombres, pero si te pones a analizar, es una cualidad fantástica. Imagínate que esa cualidad no esté. Pero es que lo de aseado, una mujer aseada, es decir, Margarita tiene la connotación de una mujer que está buena. Okay. Es una mujer que está buena, que está muy buena, aseada. Pero, claro, un poco es una forma, es decir, es como decir un picoteo para decir una fiesta, es una palabra vieja, ¿no? Es una palabra vieja. Ya la gente joven, yo no digo aseada, pues aseada decía mi papá, ¿me entiendes? Parecía una mujer muy aseada, incluso hasta mi papá, mi abuela, pues, porque la idea era un poco una mujer voluptuosa, abundante en su forma, y de buen ver, pues, entonces era aseada. Margarita, hay esas cosas, se distorsionan algunas palabras por el hecho mismo de haber sido isla, de tener un desarrollo, y antes era mucho más isla que ahora. Antes era isla de verdad, es decir, Marquita era aislada. Entonces, palabras, por ejemplo, como esa, aseada, que no significa que estás bien limpia, a lo mejor también, seguramente, eso forma parte del asunto. ¿La connotación era? No, la connotación era que estaba buena. Igual que, por ejemplo, repugnante, en la época de mi abuela, repugnante en Margarita era una persona que era jocosa. Entonces, margariteño, tú sabes, tienen sus peculiaridades de isla, y esa es una. Y lo cierto es que Renata está muy bien aseada, sí, sin duda alguna, por las características. De hecho, hay una escena, la escena del baño, donde por supuesto la temperatura sube. Sí, es un segmento donde la sensualidad evoluciona hacia el erotismo. Y nada, les gusta mucho a las mujeres, les encanta esa escena, más que a los hombres. Por lo menos lo que me han dicho. Usted ha hecho con mucha sensualidad, con mucho respeto y además con un conocimiento de causa de cuáles son los puntos sensoriales que realmente estimulan la imaginación femenina. A esos efectos me asesoré con un experto, yo no tengo nada que ver con eso. Francisco, como ya estamos llegando al final de la entrevista, ya cambiando un poco el tema, nos gustaría saber qué estás leyendo en estos momentos, si estás escribiendo algo, cuáles son tus autores fundamentales, los cuales nos recomendarías leer. Bueno, el autor que más me impactó a mí siempre fue García Márquez, porque lo leí en el momento en que yo era joven, estaba viniendo a Caracas a estudiar en la universidad, y el primer libro que leí aquí en Caracas fue 100 años de soledad, que estaba saliendo en ese momento, de manera que ese libro me impactó porque me explicó sea, le dio explicación a un mundo que ya yo percibía, que es el mundo del Caribe, como algo distinto. Y Cien Años de Soledad vino a explicar ese mundo, una explicación de ese mundo. Ahí entendí yo por qué mi abuela era como era, porque mi papá y mi mamá y el tío Tiburcio, ¿entiendes? El tío Eustaquio. Esos nombres de antes. De antes, claro. Uh-huh. Entonces, luego, mira, Borges, por supuesto, Rulfo, Cortázar, todos los escritores del boom, Vargas Llosa. También por haber estudiado inglés, a mí tengo particular predilección por Scofield, por Faulkner, por los novelistas clásicos americanos, incluso los novelistas de la novela negra, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, incluso hasta algunos poetas ingleses y del romanticismo, pero ya es cuestión de nostalgia, de haberlos estudiado en mi formación académica. Bueno, nada. ¿Qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo la cuestión esta de, ¿cómo se llama? La valisca de los pantalones rojos. El libro de Marianela Balbi, que se lo recomiendo ampliamente. Está en la lista de invitados al programa. Sí, uh-huh. sí, les recomiendo que lean el libro de Marianela, que lo estoy leyendo ahorita porque incluso tenía esa lectura desde hace mucho tiempo pendiente y no la había hecho. Acabo de leer hace poco el libro de Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu, que es muy bueno y lo recomiendo también ampliamente. Me acabo de leer de las últimas lecturas de Coetzee, me leí Tierras Lejanas, ¿no es que se llama? Tierras Lejanas, ¿no? Bueno, ¿y estás escribiendo algo? ¿Viene algo nuevo de Zuniaga para el 2010? No, para el 2010 hay un libro de relatos que yo escribí hace mucho tiempo, antes de La Otra Isla y antes del Pasajero de Truman, del que no dijimos ni una palabra, supongo que tendrán otro programa para eso. Son relatos también de la Asunción, específicamente de la Asunción y de la infancia, pues son mis primeras cosas que escribí, esas que no me atrevía a publicar, entre otras cosas porque creo que no valía la pena que se publicaran, pero que ahora cobran cierto valor en función a que mucha gente se pregunta, bueno, ¿de dónde vino Zuniaga? Pues la gente piensa que yo me senté un día y escribí La Otra Isla porque así estaba de gana, estaba de o sea, eso no es así. Yo he escrito mucho, escribí muchos artículos periodísticos, he escrito ensayos académicos, es decir, he escrito, ¿no? Y por supuesto escribí estas dos novelas, pero también escribí relatos y cosas que no me había atrevido a publicar y que ahora los va a publicar Random House para finales de este año. Perfecto, bueno, Francisco, muy amable por habernos aceptado en tu casa, por esta grata entrevista. Y bueno, tú mismo lo acabas de decir, viene otro programa, pero para que hablemos del Pasajero de Truman. Sí, porque el Pasajero de Truman, si ustedes no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Yo estoy por la mitad del libro, que lo recibí hace apenas unos dos días. Y estoy tan o más enganchada que cuando tenía La Otra Isla. Me ha encantado tanto que he retomado algunos vacíos que tenía históricos sobre esa época, y a ver la biografía de Diógenes Escalante, ver algunos segmentos de mi historia que no estaban tan claros, porque claro, él no fue el protagonista principal de esa época, y cuando uno le enseña en historia pasa como por debajo de la mesa, es un nombre en la lista de nombres. Y sin embargo, si ustedes leen El Pasajero de Truman, van a encontrar allí muchísimas respuestas y coincidencias a lo que está hoy en día viviendo, porque como no conocemos nuestra historia, la repetimos. Los micrófonos son tuyos para que te despidas de los oyentes de Librería Sónica. Bueno, ¿qué le puedo decir a los oyentes de Librería Sónica? Que nos volvemos a encontrar cuando me vuelvan a invitar a estar con ustedes. Nada, mi más cálido saludo. Y antes de despedirnos en este extraordinario programa en el día de hoy, en donde entrevistamos a Francisco Zuniaga, tanto Lisabel Noguera como mi persona, les recordamos que estamos obsequiando dos de sus libros, dos de sus obras estupendamente realizadas, una magia. Lectura más que recomendada. Así es. La Otra Isla y El pasajero de Truman, ambos libros autografiados por el propio autor. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa tilo. ¿Y el costo del mensaje, Elizabeth? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dos por uno. Así es. Oye, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué hacemos? ¿Le regalamos a un solo ganador los dos libros o sacamos dos ganadores? Tim Marín de Dos Piringüe. Yo creo que dos ganadores. Dos ganadores. Así que hoy vamos a tener dos ganadores. Alguien se llevará a la otra isla y alguien se llevará El pasajero de Truman. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Isaac Asimov. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, como siempre, todos los domingos a esta hora, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Do You Remember, de la banda británica de rock progresivo Marillion, pues su baterista Mark Kelly nació el 9 de abril de 1961, por lo que Kelly cumplió esta semana casi medio cupón, como dicen, 49 años. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.